Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, qué alegría volver a encontrarnos. Le habla Génesis R. Cruz y le doy una calurosa bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras, en su emisión número 906. Muchas gracias por estar del otro lado, en el bus, en la oficina, en la cocina, en la radio comunitaria de su barrio o caminando por ese territorio que usted habita, cuida y defiende. En este espacio miramos la región sin filtros y sin miedo a nombrar las cosas por su nombre, porque entender lo que pasa en Centroamérica y México también es una forma de defender la vida, los derechos y la memoria de nuestros pueblos. Esta semana, además, nos encontramos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una fecha que en nuestra región se vive en las calles, en las comunidades y en los territorios, como una jornada de memoria, resistencia y organización feminista. Aquí escuchamos a quienes resisten, a las radios comunitarias, a las lideresas, a las juventudes organizadas, a las comunidades que no se rinden. Somos una red viva que se teje cada semana gracias a las radios aliadas y a la red de corresponsales de esta Mesoamérica rebelde. Así que respire hondo, sube el volumen porque ya comenzamos. Estos son los titulares del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. En Panamá, mujeres alzan la voz este 8 de marzo, por justicia, derechos y dignidad. En Honduras, Berta Cáceres, 10 años de esperanza. En México, ¿qué significa ser mujer hoy? En Nicaragua, a un año del fallo de la Corte IDH por el feminicidio de Dina Carrión, el Estado sigue en deuda. En Guatemala reconocen a ex autoridades indígenas por su defensa de la democracia en el 2023. En Costa Rica, mujeres utilizan el artivismo como estrategia de lucha, resistencia y sanación. Y en Honduras presentan recurso de inconstitucionalidad contra la figura del juicio político. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras. Que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Panamá. En Panamá, el 8 de marzo, las mujeres salen a las calles para recordar que esta fecha no es de celebración, sino de lucha y memoria. Organizaciones feministas y sociales denuncian las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres en ese país, desde la precarización del trabajo agravada por la crisis climática hasta la violencia institucional y la falta de justicia en casos que han marcado profundamente a la sociedad panameña, como las denuncias vinculadas al sistema de protección de la niñez. También alzan sus voces en defensa de las políticas públicas de igualdad, rechazando cualquier intento de eliminar el Ministerio de la Mujer y recordando que los derechos como la organización sindical, la participación política y una seguridad social solidaria son claves para una sociedad más justa. Para conocer más sobre estas demandas y el significado que tiene la jornada del 8M en Panamá, escuchemos el reporte de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres panameñas alzan su voz frente a las múltiples desigualdades que persisten en el país. exigen condiciones dignas de trabajo en medio de la crisis climática que ha profundizado la precariedad laboral y de la vida, afectando especialmente a las mujeres. Demandan justicia ante la violencia institucionalizada y verdad para las víctimas del CENIAF. Rechazan cualquier intento de eliminar el Ministerio de la Mujer, señalando que las políticas públicas con enfoque de género son fundamentales para garantizar derechos y cerrar brechas históricas. Defienden el derecho a la organización, a la libre expresión, a la huelga y a la libertad sindical como pilares de una sociedad democrática. Plantean la necesidad de un sistema de seguridad social solidario y la erradicación de toda forma de violencia en el mundo del trabajo. Asimismo, exigen el respeto pleno a las cuotas de participación política en todos los espacios de decisión y expresan su solidaridad con los pueblos palestino, sudanés y cubano. Escuchemos declaraciones de Briseida Barrantes, socióloga, feminista y activista de Polo Ciudadano. Porque estamos en una situación que nos afecta a cada una de nosotras y que se agrava cada vez mucho más. Hay toda una historia de lucha en este país y en estos momentos nos está afectando muchísimo la precarización. Hablamos de algo concreto y cotidiano. La precarización laboral es la condición en que el trabajo ya no garantiza una vida digna. Y en ese sentido, no solamente es laboral, también la precarización de la vida entera, que tiene que ver con la falta de trabajo, la invisibilidad del trabajo doméstico y también que el Estado no provee servicios públicos del cuidado. Y por supuesto, en esta situación de retroceso de derechos, vivimos un momento histórico donde hay problemas de nivel internacional y problemas aquí a lo interno de Panamá. En medio de una guerra también aquí nos están atacando con derechos que nos quieren quitar, como lo es la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y con una ley que quieren imponer a toda costa en la Asamblea de Diputados. Nos están también afectando la vida de las niñas y de los niños, ¿verdad? Como es el caso de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y la Familia, la CENIAF, donde niñas bajo la tutela del Estado fueron víctimas de abuso y donde la respuesta institucional ha sido lenta e insuficiente. Marchamos por justicia también para esas niñas. Marchamos porque el Estado tiene la obligación de proteger a quienes están bajo su cuidado y no puede seguir fallando. También estamos marchando por el derecho a poder manifestarnos sin tener ningún tipo de criminalización por el hecho de ir a una huelga, por el hecho de protestar, por el hecho de disentir. Por tal motivo, esta es una marcha intergeneracional, donde mujeres que llevan décadas organizándose y que le dieron forma a estos derechos, como las anteriores generaciones y las actuales generaciones, muchachas jóvenes que han heredado esta trayectoria de lucha, están adelante en esta batalla. Estamos ejerciendo el poder ciudadano, estamos recordándole al país y al Estado que existimos, que estamos organizadas y que no vamos a quedarnos calladas. Vivas, libres, organizadas y juntas nos queremos. Este 8 de marzo no es celebración, es lucha y memoria, porque mientras exista desigualdad, las mujeres siguen organizadas, firmes y movilizadas por una sociedad más justa para todas. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Honduras. En La Esperanza, Intibucá, Honduras, más de 1,000 personas se reunieron para rendir homenaje a la memoria de Berta Cáceres, la activista ambientalista asesinada hace 10 años. Delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Barcelona, Valencia y Kurdistán, junto a una nutrida participación de ambientalistas y organizaciones mesoamericanas, acompañaron este acto de memoria y reconocimiento a la lucha de la compañera Berta. Durante la actividad, Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora del COPIN, exhortó a no olvidar la vida y la lucha ejemplar de tantas y tantos defensores ambientales que, como Berta, continúan inspirando la defensa de los territorios. También hizo un llamado a que en el marco del Día Internacional de las Mujeres se recuerde a todas las mujeres que luchan por la defensa del territorio, el ambiente y los derechos humanos. En el homenaje también se recordaron las palabras de Berta que siguen resonando en las luchas de nuestros pueblos. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Tras una invocación espiritual realizada por un conjunto de guías espirituales, dio inicio este acto de memoria y de esperanza. Escuchemos lo que ha inspirado Berta Cáceres en algunas de las y los participantes a este homenaje. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. En el marco del 10º aniversario de la siembra de Berta Cáceres, el COPIN, junto a la familia de Berta, convoca a organizaciones sociales, movimientos, comunidades, colectivos y personas solidarias a una jornada internacional de acción, memoria y exigencia de justicia. Este 2 de marzo, en los días cercanos, llamamos a realizar acciones públicas y colectivas de solidaridad y protesta en todos los territorios. Durante estos días, te invitamos a sumarte de manera articulada y estratégica de la siguiente forma. Entonces, la primera es: comparte mensajes de solidaridad con el pueblo lenca y exige justicia para Berta Cáceres. Esto podemos hacerlo pues en nuestras redes personales, de nuestras organizaciones, también en nuestras radios comunitarias o con nuestros vecinos y vecinas. Difunde el informe del GIEI. Ya hemos venido hablando, ¿verdad?, del informe del GIEI. Hay un informe que es una versión larga, ¿verdad?, que son más de 500 y pico de páginas, pero hay un resumen ejecutivo también que creo que es obligación de todos y todas leerlo y compartirlo, y bueno, también pues difundir las conclusiones principales. Publica imágenes de Berta o fotografías con ella, crea un altar con su imagen y compártelo en redes. Utiliza los marcos conmemorativos del aniversario y las etiquetas oficiales en todas tus publicaciones. Etiqueta a COPIN en fotos y videos y envíalos a nuestros canales oficiales para amplificar su difusión. Comparte los contenidos oficiales y sigue la transmisión en vivo. Asimismo, como acción ética y política, llamamos a impulsar un boicot contra las empresas vinculadas con el crimen, entre ellas el Banco BAC, Credomatic, Banco Ficosa y Camosa. La memoria también se defiende señalando las estructuras económicas que sostienen la impunidad. Hola, soy Jessica Trinidad, soy hondureña, miembro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y para mí conocer de la vida de Berta ha significado fuerza, rebeldía y también coherencia política. Los hermanos se quedaron sin mamá, la mató la embestida de otra gran transnacional, otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo, desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Soy Octavio Gasparico, de Asunción Mita, Guatemala. Estamos en este evento para conmemorar el 10º aniversario de la desaparición de Berta Cáceres. Para nosotros, ella significa un ejemplo a seguir en nuestra lucha contra la mina del Cerro Blanco. Por ministerios, la represa que contenga los ríos de gente inundando agua zarca, empresarios asesinos otra vez bajando de su barca. Buenas tardes. Yo creo que es un privilegio, ¿verdad?, de que me estén entrevistando en estos momentos, porque no estoy casi acostumbrado, pero a partir del momento creo que estoy disponible para dar una media entrevista. Mi nombre es Justino Portillo y vengo del departamento de Lempira, la jurisdicción es Gracias Lempira. Entonces, es un privilegio estar aquí reunidos en la organización de COPIN, porque me garantiza de que pertenezco a la organización, porque desde cuando tenía la edad de 8 años, mi papá me trajo acá. Entonces ahí empecé a conocer a la finada Berta Cáceres. Entonces tuve el orgullo de conocerla y andar con ella también cuando me tocó así algunas giras, acompañándola, aunque no participar, ¿verdad?, para así en entrevistas, pero acompañándola así anduve en varias asambleas que hicimos, y cuando hicimos varias giras a Tegucigalpa también anduve. Para mí ella fue una buena líder. En mi nombre es Lidia Arteaga, yo vengo desde Valencia, en el Estado español. Soy parte de una organización pequeña valenciana que se llama Periferies. Con Periferies estamos en contacto con el COPIN desde hace pues casi 10 años y justo antes del asesinato de Berta. Para nosotras Berta ha sido una inspiración en la vinculación con otros movimientos sociales de Abya Yala, pero también en la vinculación con las luchas por la defensa del territorio, de nuestro propio territorio, en el país valenciano. La articulación, el empoderamiento, la convicción de que se va a alcanzar el propósito y también la alegría. Todo eso ha supuesto para nosotras un enfoque diferente, nuevo y muy inspirador. Y bueno, por eso estamos por aquí, seguimos apoyando al COPIN en sus iniciativas, en su búsqueda por la justicia y apoyándolos también en el nuevo modelo de desarrollo con sus comunidades y en todo lo posible de forma política y personal e incluso espiritual. Buenas noches, soy Alfredo Leiva de la comunidad Santa Marta en El Salvador. Este día estamos aquí acompañando a COPIN en el 10º aniversario del asesinato de Berta Cáceres, una ambientalista que con su ejemplo nos enseñó a defender los bienes comunes de la humanidad. La historia con Berta comienza allá por los años 80, cuando nuestra comunidad fue desplazada de El Salvador por la guerra civil y que se trasladó a mucho tiempo después. Ella estuvo siempre en comunicación con la comunidad, con nuestra organización, y nos acompañamos en las luchas. Entonces, para nosotros fue un golpe muy fuerte, porque era un referente no solo para Honduras, para El Salvador, sino también para América Latina. Entonces, en ese sentido, nosotros ahora continuamos su ejemplo y consideramos pues loable la lucha de Berta, de COPIN, y por eso les acompañamos y animamos a que continúen su lucha. Mi nombre es Jessica Maya, yo trabajo con las infancias del COPIN. Para mí trabajar con los niños y mostrarles lo que ha sido Berta, todo el proceso por lo que ella la asesinaron, es muy reconfortante y es muy bueno para mí, para poder mostrarles a ellos desde pequeños que son el futuro del país, que son el futuro de Honduras, y que puedan conservar la naturaleza al igual que ella. Para mí es un placer poder trabajar con ellos. Muchas gracias. Todos. Hasta llegar a hoy. Es un camino que nos ha tocado largo, entre subidas, bajadas, curvas, de todo hemos encontrado en estos 10 años, pero que aquí estamos, fuertes, con alegría y con compromiso y con convicción para seguir fortalecidos, compañeros, que esa energía que estamos colocando coloquemos con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho amor, con mucha gratitud de que todos hemos aportado algo para estos caminos. En Intibucá, La Esperanza, Honduras, pudimos observar cómo han nacido miles de Bertas. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. En México. En México, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, desde el informativo mesoamericano Voces Nuestras, conversamos con Karen del Rosal sobre lo que significa ser mujer en ese país actualmente. Desde su experiencia nos comparte cómo se viven en la vida cotidiana las desigualdades, los retos y también las múltiples resistencias que enfrentan muchas mujeres mexicanas. En esta entrevista reflexionamos sobre la situación actual de los derechos de las mujeres y la importancia de seguir organizándonos y alzando nuestras voces. Escuchemos esta conversación gracias al trabajo de nuestra querida compañera Leticia Hernández desde Radio Guaya en México. Desde México les saludamos y queremos compartirles a propósito de que se aproxima el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Todos los días pues tenemos esta tarea de seguir platicando sobre la situación real que vivimos las mujeres, no solo en México, sino que también en el mundo. Y para este espacio tenemos a la compañera Karen del Rosal. Karen, para que tú nos platiques, ¿qué significa para ti ser mujer en el México de hoy? Creo que para mí ser mujer en el México de hoy significa, lastimosamente, primero un miedo muy interno y un miedo muy desde la infancia frente al mundo que, en el que vivimos, que es activamente y sistemáticamente violento hacia las mujeres. Tristemente, para mí implica vivir con miedo de diferentes situaciones, ¿no? De la calle, del acoso, de compañeros y eso. Pero también creo que significa conocer una especie de cuidado, una forma de cuidado y de procurar a los otros que creo que está muy presente en las mujeres a partir de las experiencias que vivimos. Entonces creo que también ser mujer, creo que también significa sentirse amada por otras mujeres, ¿no? En solidaridad con amigas y familiares que podemos confiar en que nos van a prestar esta forma de cuidado tan particular que creo que se da específicamente entre mujeres. También para mí ser mujer significa estar en una constante lucha diaria por mejorar el mundo en el que vivimos y que si bien es cansado, desde mi perspectiva y desde mis 20 años, 22 años de vida, también es innegable que estamos en esta lucha y que hay que hacer los esfuerzos diarios por reflexionar, pero también por tomar acción política, por protegernos las unas a las otras. Entonces, para mí, en resumen, ser mujer significa sí experimentar un miedo diario, pero también estar en una red de cuidado y también estar en una lucha porque el mundo sea distinto. Y con esto que compartes, Karen, creo que muchas mujeres también se sienten o nos sentimos identificadas. También esto que compartías, no solo lo que nos hace sentir, lo que nos causa, sino que también lo que nos fortalece, lo que nos genera ir caminando en red. Quisiera también preguntarte, con todo lo que hemos estado viendo conforme las mujeres se han ido organizando para exigir, para acompañar, ¿qué cambios has visto tú en los últimos años o en qué forma las mujeres se organizan para defender sus derechos? Creo que primero existe una tendencia a comparar la seguridad y la libertad que tenían las mujeres, no sé, en la época de nuestros padres o abuelos, a ahora, ¿no? Porque mi mamá, por ejemplo, me menciona muchas veces como, bueno, cuando era niña yo podía salir a jugar y no nos preocupábamos tanto como nos preocupamos ahora, ¿no? Entonces, yo no sé si diría que es un incremento en los hechos y incremento en la violencia y en los riesgos, o si es también que ahora hay una mayor denuncia, ¿no? Que se ve la denuncia con más fuerza, que se ve que la crítica está más presente. Y creo que también gran parte de eso se lo debemos a las tecnologías de información que nos rodean en el día a día, ¿no? Las redes sociales y cómo también en estas plataformas no solo es entretenimiento, sino que también las usamos para las denuncias y para ejercer la crítica y conectarnos o construir una red entre mujeres y entre personas interesadas por defender los derechos y la equidad de género. Construimos esta red de denuncia, de crítica, de reflexión. Entonces, ese sería un primer cambio que yo veo. Y también un segundo cambio, que creo que eso lo menciono más desde las juventudes. Hay mucha indignación y hay una actitud de lucha. Yo creo que las juventudes hoy en día, especialmente las mujeres jóvenes, están muy indignadas, con justa razón, y ya no se quedan calladas, ¿no? Ya no se quedan calladas y se defienden los derechos, se construyen las redes y se hacen visibles, que creo que eso es uno de los cambios más grandes, que no digo que antes no estuvieran enojadas, por supuesto que sí, pero creo que ahora la visibilidad es algo clave, ¿no? Estas formas de visibilización, lo que creo que también es un cambio

En su resolución, la Corte IDH también reafirmó que el tipo penal de femicidio es fundamental para visibilizar los asesinatos de mujeres por razones de género. Mientras tanto, la familia de Dina Carrión continúa exigiendo al Estado de Nicaragua que se cumpla plenamente con lo ordenado en la sentencia. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Alerta, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. En Nicaragua se han reducido los espacios para la participación social y política en franco deterioro de la democracia. El actual gobierno ha instalado un régimen que ha ido cooptando todas las instituciones públicas, al punto de promover una reforma constitucional que garantiza la concentración del poder en los actuales gobernantes. El cierre de espacios democráticos ha implicado también criminalización contra aquellas personas que alzan su voz y señalan los abusos del poder político. Congregaciones religiosas, activistas, estudiantes, mujeres, periodistas, todos aquellos que han decidido señalar estos abusos han tenido que salir al exilio para garantizar su vida y la de su familia. Algunos incluso se les ha retirado su nacionalidad. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En Guatemala. En Guatemala, exautoridades indígenas recibieron un reconocimiento por su papel en las movilizaciones ciudadanas del 2023, en defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Su liderazgo fue clave en un momento de alta tensión política, cuando distintos sectores sociales se movilizaron para exigir respeto a la voluntad popular. El galardón fue entregado el 28 de febrero y fue recibido por las esposas y las actuales autoridades de los 48 cantones, en un gesto que también honra la fuerza comunitaria y la organización ancestral que sostiene estos procesos. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, nos informa Carolina Sinaí. La Red por la Paz y el Desarrollo realizó un acto simbólico en reconocimiento de la defensa de la democracia el pasado 28 de febrero del 2026. En dicha actividad se presentaron líderes sociales, activistas por la defensa de los derechos humanos, autoridades indígenas y estudiantes universitarios. En la ceremonia se reconoció a Luis Pacheco y Héctor Chaclán con el premio Gisela Paz y Paz y Jorge Rosal de la Paz y el Desarrollo, remarcando su papel como exdirectivos de los 48 cantones en el marco de las movilizaciones ciudadanas de 2023 en defensa de la democracia. En representación de los exdirectivos de los 48 cantones estuvieron sus esposas y los actuales representantes de los 48 cantones, posicionando su lucha por la democracia. En mi ser encuentro sentimientos de tristeza y de alegría, pero también encuentro el respaldo con este reconocimiento simbólico. Luis, tu resistencia, tu convicción se está reconociendo. Gracias a todos los que no son indiferentes ante la criminalización, ante la injusticia que vivimos actualmente. Ya en nuestra historia hemos vivido muchas etapas, desapariciones, en fin, que hemos vivido tanto proceso como pueblos indígenas. Pero lamentamos mucho que en el pleno siglo XXI estamos viendo estos actos de criminalización. Están corrompiendo a todo lo que es digno de admirar. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta actividad. A Gisela, Paz y Paz, pues que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sabemos de que no es fácil la lucha en que estamos, pero le estamos pidiendo fuerzas a Dios, le estamos pidiendo sabiduría al Señor. Sabemos que como familia hemos pasado diferentes procesos, pero con la ayuda de ustedes nos anima a seguir adelante, a ser fuertes. Ustedes nos dan la fortaleza y esa fuerza que necesitamos. Cuando nos sentimos débil, ustedes son nuestra fuerza. También al bufete de pueblos indígenas, agradecidos con ellos también, porque ellos también han hecho todo para que Héctor Chaclán y Luis Pacheco sea posible la libertad de ellos, y exigimos libertad para ellos. Sabemos de que ellos no son criminales, están siendo criminalizados, pero sabemos que nuestra voz, Nuestra voz, nuestra fuerza son ustedes para que ellos salgan libres. También agradecemos a 48 cantones que están al lado de nosotros. Gracias, 48 cantones, porque sabemos de que ustedes son la fuerza de nosotros. Me encuentro acá con el presidente el actual de la Junta Directiva de los 48 Cantones. Mi nombre es Eduardo Tash. Don Eduardo, cuéntenos, ¿qué significa para 48 Cantones este reconocimiento? Para nosotros realmente es un gesto simbólico de fortaleza que viene y que no olvida el trabajo que realizaron los compañeros del 2023. Pues como Junta Directiva de 48 Cantones seguimos en la lucha, seguimos en respaldo y apoyo de los hermanos, como también a la familia. Estamos dando seguimiento al caso. Estamos trabajando conjuntamente con el equipo de abogados y la familia. Sabemos de que en ese sentido la están usando la ley a su favor, pero sabemos y tenemos fe de que pronto se va a poder esclarecer. Los premios Dice La Paz y Paz y Jorge Rosal de La Paz y el Desarrollo también han sido entregados a figuras como Bernardo Caal Scholl, Mujeres y Chiles, que participaron en la Resistencia de 2024, Telma Aldana, Virginia La Parra, Yasmín Barrios y muchos y muchas más personas, colectivos, organizaciones, en el marco de la defensa de los derechos humanos hace aproximadamente 19 años. Informando desde los territorios, Carolina Sinay. En Costa Rica. En Costa Rica, el arte se ha convertido en una herramienta de resistencia y memoria en la lucha por los derechos de las mujeres. Distintas expresiones de artivismo, como la poesía, la música y el trabajo colectivo en territorios, están abriendo espacios para nombrar las desigualdades, sanar desde lo colectivo y fortalecer la defensa de la autonomía de las mujeres. Activistas y artistas como Lauco, integrante de la colectiva Caminando y del movimiento Poetry Slam Costa Rica, encuentran en la palabra escrita y hablada una forma de convocar a las mujeres a creer en sí mismas y a seguir organizándose. Por su parte, Fernanda Chávez, de la colectiva Las Hormiguetas, impulsa procesos comunitarios también desde el arte, pero en los territorios rurales, como San Ramón de Alajuela, donde el arte se convierte en una forma de transformar emociones como la rabia, la alegría o el dolor en acciones colectivas. Hoy vamos a conocer más sobre el artivismo feminista en una producción de la colectiva Por el Derecho a Decidir de Costa Rica. El artivismo para mí es la unión de dos cosas que me apasionan, el arte como tal y llámese arte en general. Para mí la literatura es parte de ese arte. Creo es que desde el arte como herramienta para la protesta podemos impactar de manera diferente, podemos transmitir sentimientos como la rabia, la alegría, la tristeza. Creo que es muy necesario en una sociedad donde debemos de levantar nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestros cuerpes, y también manifestarlo desde algo que es tan apasionante como el arte, que ya por sí mismo habla. Y que no sea siempre centralizado, que busquemos también cómo expandirnos para crear esos espacios y que los encontremos y que creemos redes de apoyo y de resistencia. Para nosotras y nosotres, la palabra es sumamente importante en un mundo donde muchas veces nos quieren silenciar, pero colectivamente no nos van a silenciar porque somos más fuertes. Es importante crear redes y tejer entre nosotras, entre todas las colectivas, para poder resistir y seguir visibilizando nuestra lucha. El artivismo también es memoria. Para la colectiva Por el Derecho a Decidir, el arte no adorna la lucha, la enciende. Un ejemplo de eso es la historia de Beatriz, una joven salvadoreña con lupus que pidió interrumpir un embarazo que ponía en riesgo su vida y cuyo feto tenía una condición incompatible con la vida. A pesar de las recomendaciones médicas, el Estado salvadoreño le negó el procedimiento por la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. Tras meses de espera y presión pública, Beatriz fue sometida a una cesárea. El bebé murió pocas horas después. Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado salvadoreño por violar sus derechos a la salud, a la integridad y la protección judicial. La historia de Beatriz inspiró campañas y arte. La cantautora nicaragüense Sesha Ubau creó la canción Un Bordado, homenaje a Beatriz y a su madre Delmi, así como a la red de mujeres que han seguido tejiendo su lucha. Es así como el artivismo mantiene viva la exigencia de justicia y de acceso al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Yo escribí esta canción porque el año pasado pude visitar a Doña Delvis, la mamá de Beatriz, y ella tenía muchos bordados que Beatriz había dejado antes de fallecer. Y ella los continuó y los terminó. Y me conmovió profundamente porque de esa misma manera ha continuado su lucha y ha logrado todo lo que ha logrado acompañada de un grupo de mujeres salvadoreñas increíbles. Y acá también en Costa Rica y en México, que han iniciado una campaña llamada Beatriz Abre el Camino. Así que para todas esas mujeres, quiero con el alma a Doña Delvi y a Beatriz, por supuesto, esta canción. Tejes y voy tejiendo, buscas y voy buscando. La lucha que iniciaste, yo la estoy continuando. Canto y digo tu nombre, tenemos un bordado. En la que fue tu casa, te siento a mi costado. Hola, hola, yo soy Sesha Ubau, soy cantautora nicaragüense. Bueno, el arte tiene muchísimas herramientas de estrategia para la comunicación y para poder llevar un mensaje de manera concisa, precisa y rápida. Tiene múltiples propiedades terapéuticas y tiene también el poder, en principio, de hacer memorias, de hacer desde su enfoque una justicia poética ante diferentes situaciones donde o se entorpece un proceso legal o en definitiva se niega el acceso a la justicia y sobre todo que sana, porque nombra, verbaliza y cuando nombramos algo estamos reconociendo que existe y es mucho más sencillo trascender todas las emociones generalmente incómodas, ¿no? Que eso implica. Entonces el arte realmente es una casa gigante. Bueno, estoy en todas las redes sociales y plataformas digitales como @SeshaUbau. Podemos estar por ahí conectadas. Bea, Beatriz, ya lo logramos, ahora toca seguir. Una raíz sigue creciendo para poder vivir. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Ya tenés listo tu cartel para el 8M? ¡Aún no! Este viernes 6 de marzo a las 3 p.m. tendremos una carteleada en el Pretil, con el fin de conversar y crear los carteles que alzaremos juntas en la marcha. Además, habrá micrófono abierto para que puedas compartir tu voz, tu experiencia o algún mensaje. Y cerraremos con vigilia, así que trae aquello que quieras ofrecer en mensaje, protesta y cuidado colectivo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este no es un día para celebrar, es un día para marchar, resistir y alzar la voz por los derechos de todas las mujeres. En los dos meses que llevamos del 2026, se han registrado 8 víctimas de femicidios, según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, superando así las cifras del 2025 en el mismo lapso de tiempo. Pero no solo eso. Históricamente, las mujeres hemos recibido todo tipo de violencia, en la calle, caminando por la U, en espacios familiares, amistosos y políticos. Por eso, debemos salir a alzar nuestra voz. Te esperamos este próximo viernes 6 de marzo en el Pretil a las 3 p.m. y el próximo domingo 8 de marzo a las 10 a.m. en el Parque Central. Porque marchar juntas también es cuidarnos. En Honduras. En Honduras, el consejero Marlon Ochoa presentó un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la Constitución y contra la figura del juicio político, al considerar que vulnera el procedimiento establecido. Además, denunció que sectores políticos pretenden removerlo de su cargo y judicializarlo, y que además existen amenazas de muerte con y que además existirían incluso amenazas en contra de su vida. Nos amplía esta información el periodista Pablo Martínez desde Radio Progreso. Son varias las personas que están en la mira del Congreso Nacional para la aplicación del juicio político, entre ellos el consejero Marlon Ochoa, quien acudió a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de juicio político por considerarla que vulnera derechos fundamentales y es incongruente con resoluciones internacionales. Yo estoy presentando este recurso y solicitando que se inaplique el artículo 234 de manera preventiva y se instruye al Congreso a hacer, por un lado, una reforma constitucional del artículo 234, así como reformas a la ley del juicio político. El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, explica que es irregular que sea el mismo órgano que escuchará las partes, investigará y decidirá, reflejando poca independencia, y que el problema de la figura no radica en su existencia, sino en cómo se configura la misma, ya que todos los altos funcionarios deben rendir cuentas. No obstante, cualquier proceso que involucre sanciones debe de garantizar un proceso, de lo contrario habrá efectos negativos hacia el Estado de Honduras. Cualquier procedimiento que exista en la Constitución o en la ley que implique finalmente una sanción de cualquier naturaleza, incluida la política, tiene que garantizar el debido proceso, las garantías judiciales. Y eso incluye, por ejemplo, que la decisión final que adopte un órgano como el Congreso en juicio político tenga que ser sometida a control judicial. El problema es que esta figura, tal y como está establecida en la Constitución y en las leyes, no garantiza la posibilidad de que las personas puedan acudir ante un tribunal para señalar que en el Congreso Nacional adoptaron una sanción que implicó la separación de su cargo y que se le vulneraron sus derechos. Miren, las decisiones del Congreso Nacional, aunque sean políticas, no son espacios libres de derechos. Ahí también, como señalan los estándares internacionales, tienen que respetarse esas garantías judiciales. Y es que el país ya tiene antecedentes en su contra por violar ese procedimiento, el caso Gutiérrez Navas contra Honduras, uno de los fundamentos que utilizó Ochoa en su escrito de inconstitucionalidad. Pero la denuncia trasciende lo político. También ha denunciado amenazas a su vida por los mismos actores que aparecen en los audios publicados en la trama electoral. Según la información que dispongo, las personas que están planificando mi asesinato son las que aparecen en los audios que entregamos al Ministerio Público. Presenté denuncias en contra de cuatro fideicomisos, entre ellos el de CITEC, Instituto de la Piedad, y producto de estas denuncias también, un diputado envió mareros a tomarse mi casa. El debate se reaviva porque refleja que la institucionalidad electoral, lejos de fortalecerse, se debilita. En medio de un posible juicio político, el recurso presentado busca frenarlo al solicitar medidas para evitar un daño mayor. Les informó Pablo Martínez. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Estoy cansada. Hablemos claro, sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Yo creo que es nuestro derecho a la prevención sin juicios. Parece mentira. Es un mundo de hombres todavía. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. Ustedes para afuera su camino. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa.